vieran hoy los tiempos de alegres fiestas carnavaleras. Cuántos recuerdos tengo de aquellas hermosas trincheras. Me gustaban las parejas, mosquetearlas desde afuera y algún mozo levantando la polvadera. Volvieran hoy los tiempos de alegres fiestas carnavaleras, comiendo pastel de charqui, los tamales, la chanfaina y andar que haga hasta que aclare la dama juana. Hoy solitario veo que esos tiempos ya no han de volver. Desde Santiago he venido para quererte, Belay, pero si vos no me quieres, solo te digo goodbye. Un viejo y una vieja bailando el gato con relaciones. Un viejo y una vieja bailando el gato con relaciones. Solicitaba al viejo con picardía sus amores. A Charlita y los domingos galopar a las cuadreras. Después locro bien picante, quien lo pudiera. Volvieran hoy los tiempos de alegres fiestas carnavaleras. Un chivito a la parrilla, chicharrón con anco asado, prepararle pa' mi tata tabaco picao. Hoy solitario veo que esos tiempos ya no han de volver.